Desde julio del año 68 de la era Chuche, 1979, cuando se acondicionó el lugar histórico revolucionario de Ogun, hasta la fecha, más de 10.150.000 militares, trabajadores, jóvenes y estudiantes de más de 34.160 unidades lo visitaron. Aquí está celada la imborrable historia del dirigente Kim Jong-il, quien, durante el campismo militar, orientó a los estudiantes a armarse con la original idea militar y métodos de combate.